Bueno, nos encontramos en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Nos encontramos con el compañero Liceo aquí para que nos platique más o menos cómo surge este proyecto, los trabajos que hacen y, bueno, próximas actividades. Sí, ¿nos podrías platicar cómo es que inicia este proyecto? Mira, en 1988, bueno, concretamente 87, nos reunimos un grupo de colectivos culturales, agrupaciones, para plantearnos la tarea de formar una escuela de formación de promotores culturales o cuadros culturales, mismos que pudieran impulsar, pues, la cultura popular, que está vinculada a las luchas sociales pues, por la democracia en este país. Entre las agrupaciones fundadoras estaba el Centro Libre de Experimentación Teatral Artística CLETA, el Taller de Arte e Ideología, el TAI, y la Organización de Arte y Cultura, UAC. Estas tres agrupaciones nos dimos a elaborar el programa, y prácticamente el 6 de enero de 1988 fundamos la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Martes de 68, que fue el nombre con el que iniciamos. Empezamos prácticamente dando materias teóricas, materialismo histórico, materialismo dialéctico, agitación y propaganda, arte, estética e ideología e historia de México. Y nuestro inicio fue en la casa de Siqueiros, en la sala de arte público Siqueiros, de ahí de Polanco. Posteriormente, pues bueno, nos sacaron de ahí y pues ya empezamos a andar por distintos rumbos, ¿no? Un buen tiempo en la colonia Morelos, en la Michoacana. Posteriormente en el local del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, en el cual estuvimos bastantes años hasta que nos desalojaron. Y pues bueno, mantuvimos el plantón unos 4 o 5 años hasta que retomamos el predio. Y bueno, de ahí de alguna forma se logró ganar parte de la demanda de las compañías costureras. Y bueno, nosotros pues ya tuvimos que ver cómo hacerle para conseguir un local. Prácticamente después de ese periodo, en el 2001 más o menos, dos, es que conseguimos este local en el cual ahora trabajamos. Bueno, entonces el trayecto que hablé de estos años, prácticamente, bueno, las materias teóricas, posteriormente se fueron integrando talleres, ¿no? Llegamos a tener talleres de danza, música, teatro, entre otros, más las materias y seminarios que veníamos dando. Contábamos con una galería, la misma que hoy igual pretendemos seguir trabajando. Y bueno, de unos años para acá, prácticamente el equipo de trabajo se ha hecho más como, bueno, por un lado, prácticamente ya autónomo de aquellas organizaciones, alguna de ellas ya desapareció desde hace años, y generó su propio como planta de compañeros que impulsaron el proyecto. A partir de ahí, pues prácticamente la parte de los pintores, los gráficos, nos hicimos como más, un poco más fuertes, y la parte teórica un poco bajó el nivel, ¿no?, de parte de nosotros. No se ha dejado de procurar tener de vez en cuando talleres teóricos, pero bueno, la parte fuerte son nuestro trabajo gráfico, pictórico. Esa es la trayectoria, así, a grandes rasgos de cómo hemos venido trabajando, así como las áreas que es nuestra especialidad. En los hechos, seguimos participando en el movimiento amplio del país, ¿no? Con los movimientos frentistas, pero asimismo también en algún momento definimos trabajar cerca de los compañeros del Ejército Zapatista Liberación Nacional, la manera de apoyar su lucha a través de nuestra gráfica, en la medida que considerábamos que era como un referente muy importante que sumaba, pues, prácticamente todas las luchas, ¿no? Y que nos habían invitado a participar apoyando su trabajo desde el terreno de la lucha civil pacífica, ¿no? Bueno, en función de eso, Hemos seguido dando estos talleres, damos talleres de capacitación, y bueno, a nosotros acuden, pues bueno, desde compañeros que vienen de organizaciones y grupos de trabajo popular, obrero campesino, indígena, pero igual convocamos de manera abierta a estos talleres. Podría decirte que en los últimos tiempos pues hemos estado dando, bueno, talleres de serigrafía, de grabado, de scratch, de stencil, trabajo de stenciles. Se han dado talleres de graffiti, igual hemos realizado murales en barrios y colonias, ¿no? Mantas, aunque ahora ya la industria del plotter nos está desplazando en la elaboración de las mantas, son algunas de las cuestiones que damos. Igual, ahorita en estos momentos tenemos un taller de nutrición, una propuesta de una alimentación alternativa, a partir de los granos básicos que se consumen en México, y de una consideración de una nutrición donde engloba cuerpo, mente y espíritu. Por un lado, por otro lado, igualmente tenemos un taller de Tai Chi Chuan, el cual, pues bueno, lo venimos dando los sábados. Periódicamente se abren talleres, a veces con los propios compañeros de aquí del proyecto, pero igual llegan compañeros a ofrecer su especialidad y a pedirnos un espacio para poder trabajar, el cual, pues bueno, nosotros generalmente, solidariamente, se los facilitamos, ¿no? Otra parte importante es que una manera con la que nos hacemos de recursos para poder trabajar es a través de hacer trabajos de apoyo, a partir que nos apoyen con una colaboración económica, imprimiendo carteles, material de propaganda que nos piden organizaciones, pues para sus movimientos en lucha que cada uno tiene, ¿no? ¿Sí nos podría decir dónde se ubica la escuela? Y bueno, invitar a la banda que nos va a estar escuchando a esos talleres, que nos des días y horarios para que le pueda caer la banda. Bueno, mira, nosotros estamos como Escuela de Cultura Popular Martis de 68. Estamos en Juan Lucas Lazaga, casi esquina 5 de febrero 257, es el local D, en la Colonia Obrera. Prácticamente estamos a una cuadra y media del metro San Antonio Abad, en la Colonia Obrera, en el centro de la Ciudad de México. El teléfono que tenemos es el 5761-2411. Generalmente estamos de las 5 de la tarde de lunes a viernes hasta las 9 de la noche, y los sábados generalmente estamos desde las 9 y media de la mañana hasta prácticamente como a las 5 de la tarde aquí chambeando. Si gustan darse una vuelta, pues ya les diremos qué es lo que vamos haciendo. Estamos próximos a volver a convocar a un taller de serigrafía. Acaba de terminar uno, y un taller de grabado en linoleum y xilografía, un taller básico, próximamente, ¿no? ¿Y el Tai Chi a qué hora lo encontramos los sábados? El Tai Chi lo vemos a las 9:30, de 9:30 a 11:30, aquí en el local. Tenemos un espacio un poco pequeño, pero cabemos. Aquí hemos estado trabajando los sábados. Algo que le gustaría agregar a la banda que nos va a estar escuchando a través de los medios libres. Pues mira, pues la cultura, la educación y de alguna forma el trabajo del el ejercicio físico, para nosotros es como parte de lo que implica el hacer una cultura popular, ¿no? Pero una cultura popular no simplemente que se quede en la tradición, que no se mueve, sino en la recuperación de valores y símbolos que nos permitan construir una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad democrática, con libertad, con independencia, ¿no? Y que esté vinculada a las aspiraciones populares. Ese es un poco nuestro referente y nuestra herramienta, ¿no? La cultura y los elementos que de alguna forma ayudan de manera tangible e intangible a construir a nuestro pueblo México y a los demás. Entonces los invitamos a los que quieran compartir algo de sus conocimientos, que quieran aprender algo o que quieran intercambiar, pues aquí estamos con las puertas abiertas cuando quieran, ¿no? En las tardes, ya saben, generalmente, ¿no? Muchas gracias, compañero.